Bienvenidos, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga grandemente. Aquí estamos junto a don Segundo Galtames para continuar este diálogo acerca de Romanos capítulo 9. Un diálogo que no ha sido muy fácil. No ha sido fácil. En este día jueves ya estamos disfrutando de la palabra de Dios en este diálogo bíblico. ¿Y qué vamos a ver hoy día, pastor? Bueno, veamos ahí en Romanos capítulo 9, verso 30 del 32, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Entonces tenemos que ver que los israelitas iban tras la justicia, pero no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras una ley de justicia, lo iban haciendo solamente por cumplir. Claro. Ellos no creyeron. Nosotros tenemos que tener en claro que es imposible para nosotros cumplir la ley. Qué triste, pastor, hacer las cosas por cumplir, cualquiera que ésta sea. Así es. Estar casados por cumplir. Ah, no, olvides. Estar, criar hijos por cumplir, trabajar por cumplir. Eso es una infelicidad tremenda. Yo me imagino lo infelices que eran los israelitas tratando de hacer la voluntad de Dios por las obras o por cumplir. Muchos sabiendo que no alcanzaban el blanco y quedaban siempre con una sensación de vacío, de que no habían podido llegar a lo que ellos pretendían. Entonces, no, eso es tremendo. Y lo otro, pastor, que la diferencia entre Dios y los dioses falsos. Usted sabe que la gente, para agradar a los ídolos, ¿qué tiene que hacer? Un montón de sacrificios para agradarlo. Sí. Para lograr cumplir. Aplacar la ira de los dioses. Claro. Y es triste servir a Dios de esa manera. Para aplacar su ira, como para que se manifieste. Pero todavía hoy día todavía hay gente que tiene un pensamiento así, aplacar la ira de Dios. Claro. Yo voy a hacer esto, voy a hacer este sacrificio, voy a presentarle esto para que Dios no me castigue. Dios me está castigando y yo voy a tratar de que no siga castigándome. Porque ocurre algo, inmediatamente pensamos: ¿y por qué me está castigando Dios si yo no me he portado mal? Claro. Inmediatamente viene a la mente eso del castigo de Dios, todas las cosas suceden porque Dios castiga. No, Dios no es un Dios castigador. Por eso que el apóstol aquí dice que los israelitas, dice, no la seguían, esta ley de justicia, por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron, dice, en la piedra de tropiezo. Porque la fe, la obra es tratar de agradar, ¿verdad? Para conseguir algo. En cambio, la fe es aceptar y creer que Dios es bueno, ¿no es cierto? Sí. Que Él me va a recompensar si yo le busco. Correcto. Entonces, saca de nosotros, de sobre nuestros hombros y de nuestra vida, ese peso de tener que constantemente cumplir con algo que es difícil y más encima para agradar a alguien. Yo creo que en este caso, nunca se nos pasó por la mente cuando éramos pequeños, nunca se nos pasó por la mente que teníamos que hacer algo para ganarnos el cariño de nuestros padres. No. A pesar de que a veces se cometían errores, hay quienes cometen el error de decir: mira, si tú no haces tal cosa, no te portas bien, no te voy a querer. Esa es una gran mentira. Una gran mentira. Padre o madre dejan de querer a un hijo solamente porque se portó mal, porque hizo una travesura, porque sencillamente quebró algo. No, eso es imposible. Nosotros amamos a nuestros hijos y no importa, eso es incondicional, no importa lo que hagan o dejen de hacer, uno los ama igual. Así es. Pero el problema es que eso quedó en la mente y eso muchas veces se aplica con Dios. Claro. Bueno, por eso, haciendo un paréntesis, es bueno que nosotros como papás hacerle entender a nuestros hijos que siempre los vamos a querer, ¿no es cierto? Sí, que eso siempre, es importante. Claro, una vez uno de mis hijos me dice, le dice por la más chiquitita, dice: ¿cierto, papá, que si Constanza se porta mal, tú no la vas a querer? Entonces yo le dije: no, hija. Yo siempre la voy a querer así como te quiero a ti, aunque haga lo que haga. Y es, ¿sabe? Yo no lo puedo dejar de decir, es emocionante cuando nosotros como padres abrimos nuestro corazón para expresarle a nuestros hijos cuánto los amamos, sí, a pesar de todo, y les quita a ellos la carga de tener que estar hablando por obligación. Sí. Porque cuando ellos entienden que su padre y su madre los aman, quizás la vida, ¿no es cierto?, porque nada es absoluto, sobre todo lo que tiene que ver con los seres humanos, quizás la vida, ¿verdad?, para ellos sea mejor. Sí, de la misma manera, cuando nosotros entendemos por la palabra de Dios que Él nos ama, siempre nos ama, nos amará. Y yo creo que cuando el Señor venga finalmente y tenga que ejecutar ese, o vea que tantas personas se pierdan, seguramente habrá un nudo de la garganta del Señor Jesús. Seguramente habrá lágrimas en su voz, ¿verdad? Cuando tenga que dar esa sentencia de muerte para aquellos que no le acepten, porque Él sabrá y sabe que ha hecho todo para salvarnos. Y es triste cuando no entendemos esto, que Dios nos ama, donde estemos, lo que hagamos. Eso no quiere decir que Dios esté siempre de acuerdo con lo que hacemos, ¿verdad? Así porque es. Dios quiere que hagamos el bien. Pero cuando nosotros, no es por nosotros que Dios nos ama, es porque Él es amor y siempre nos va a amar. Bueno, el problema que tenían los israelitas era que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo nosotros sabemos quién es. Algunos, no todos, rehusaron aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios. Él no satisfizo las expectativas que tenían respecto del Mesías y le dieron la espalda. Sin embargo, los gentiles, a quienes Dios había aceptado, ni siquiera habían luchado por esa aceptación. Habían buscado sus propios intereses y metas cuando el mensaje del Evangelio les llegó. Captando su valor, lo aceptaron. Dios los declaró justos porque habían aceptado a Jesucristo como su sustituto. Esta era una transacción de fe. Así es. Ellos creyeron que Jesús era el sustituto de ellos. Lo creyeron, lo aceptaron y el Señor lo aceptó a él. Lo aceptó a ellos. No tuvieron nada que hacer todavía, como nos cuesta eso, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Claro. Es que tenemos generalmente esa asociación de ideas. Cuando nos venden algo que es bueno y es muy barato, uno empieza a dudar inmediatamente. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Dónde está la pillería? Y surge la idea, bueno, será robado, qué sé yo, porque no, esto no cuesta tampoco. Entonces, así también, cuando se nos habla de una salvación tan grande, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Creer. Claro. Pero ¿cómo? O sea, yo no tengo que hacer nada. No, creer. Creer y aceptar, es un regalo. Claro. Cuando alguien le pasa un regalo, ¿qué hace uno? Estira la mano y lo recibe. Así es. Y nada más. Uno cuando uno lleva un regalo, no pretende que la persona, uno le pase el regalo y la persona meta la mano al bolsillo y le pase dinero. Claro. Entonces eso no es regalo. Pero aún así también hay personas que dan por interés para ver si reciben algo a cambio. Sí, el que recibe también queda con eso de dar después, claro, para recompensar. Pero la salvación no actúa así. Lo único que Dios quiere de nosotros es que aceptemos su gracia por amor. Él quiere poner su amor en nosotros, para que nuestra vida sea realmente fructífera. Ahora, los israelitas, como usted bien decía, habían finalmente para ellos, mire qué interesante lo que dice el apóstol ahí, la salvación que era bendición para los gentiles, había llegado a ser tropiezo para los israelitas. ¿Cómo puede ser algo bueno y maravilloso ser tropiezo para nosotros? Ahora, eso realmente es inentendible la lógica de Dios, pero ocurre. A nosotros los seres humanos nos ocurre. Yo creo que lo que cuesta más entender es la lógica del hombre. Claro. Porque nosotros somos los que estamos cabeza abajo. Dios está bien y nosotros somos los que tenemos todo lo contrario. Dime si es entendible aquello de que hoy día lo bueno es malo y lo malo es bueno. Por ejemplo, a los niños ahora se les... ¿Qué les regalan los padres? A veces les regalan monstruos chiquititos. Cosas horribles. Sí. Los niños andan con poleras que tienen. Días pasados vi a un chico que llevaba una polera. Antes uno se ponía poleras coloridas, bonitas, con qué sé yo, pájaros o cualquier cosa bonita de la naturaleza. Hoy día iba un chico con su papá, bien pequeño, y en la polera, una polera en negro, y tenía la imagen de una calavera, pero de un cadáver así, horrible, pero horrible. Y el niño iba feliz de la vida con su polera. Ahora, ¿cómo los padres regalarle una polera así? Entonces, eso sí que es difícil de entender. Es extraño eso. Es extraño. Bueno, eso nos muestra hasta dónde nosotros hemos llegado. Claro. Es triste, por eso el apóstol se encarga de ilustrar finalmente que nuestra condición pecaminosa nos lleva a hacer cosas, a llamar a lo bueno malo, y a lo malo llamar bueno. Por eso, amigos, debemos tener cuidado con nuestras decisiones. Tenemos que tener cuidado con a quién estamos sirviendo. Tenemos que buscar al Señor en este tiempo lo cuanto antes, siempre, para que podamos tener esa salvaguarda que Dios quiere darnos, y así finalmente, como lo hemos dicho tantas veces, heredar la vida eterna, porque eso es lo que Dios quiere. Justamente. Bueno, no olvidemos, Jesús es la piedra angular. Jesús debería ser el centro de nuestra vida. Jesús, el centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. ¿Por qué hoy se casan y se descasan con tanta facilidad? Porque Jesús no tiene parte. Yo elijo a mi esposa, yo la elijo. No tiene, ni siquiera se me pasa por la mente preguntarle al Señor si eso no es. ¿Ah? Y así todas las decisiones las voy tomando yo. Solamente cuando tengo dificultades, cuando tengo problemas, ahí acudo a Dios. Señor, arregla lo que yo hice mal. Claro. Bueno, eso prueba que los seres humanos siempre nos equivocamos si no tenemos la ayuda divina todopoderosa de Dios. Justamente. Pastor, nos llegó otra vez. Sí, siempre nos pasa lo mismo cuando estamos más entusiasmados. Bueno, será entonces, será hasta mañana. Que el Señor le bendiga, y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, y le esperamos en este mismo punto del diálogo. Así es, será hasta mañana.